uno. Se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Por el barrio de Luyano se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Chicharritas, chicharrones, mariquitas, papitas fritas. Chicharritas, chicharrones, mariquitas, papitas fritas. Por el barrio de Luyano se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Por el barrio de Luyano se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Chicharritas, chicharrones, mariquita, papita frita. Se compran los chicharrones, se venden las chicharritas, se comen las mariquitas y las papitas fritas. Chicharritas, chicharrones, mariquitas, papitas fritas. Chicharrones,